Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que se conoce como el netaudio o la música copyleft. Estamos, como siempre, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, enlaces a las canciones que ponemos para que te las puedas descargar, artículos y las referencias para que encuentres nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Comenzamos la edición de este miércoles en Intangible 23, como no podía ser de otra forma, con música electrónica y en concreto con Ella Tiene Dos Androides, un dúo que viene de Mexicali en Baja California, formado por Polo a la guitarra y otros instrumentos y Pedro, que se encarga sobre todo del sintetizador. Ambos comparten las voces. Este es el tema Midori, sacado del EP Nadie se enfermará este invierno. Es una frase que cantan en el estribillo de esta canción y es el segundo trabajo de corta duración que editó Ella Tiene Dos Androides el año pasado en Del Hotel Records. Hacen una electrónica muy simpática, vamos ya a escucharla. Así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la canción de Ella Tiene Dos Androides titulada Midori. Vamos ahora con una de nuestras entrevistas de los miércoles relacionadas con páginas de internet que hablan sobre el netaudio o otros asuntos de la cultura libre. Ahí está una película muy interesante llamada El Cosmonauta, que está haciendo mucho ruido en internet, y tenemos al otro lado del teléfono a su director, Nicolás Alcalá. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, porque es algo bastante innovador. Pues sí, la verdad es que es un proyecto que tiene muchas cosas innovadoras además, ¿no? Es como desde que nos lo planteamos, pensamos que debía ser un ejemplo y decidimos innovar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, El Cosmonauta es un proyecto de largometraje, es una película que nosotros queremos hacer, somos una productora, y innova en tres aspectos fundamentales: en la financiación, en cómo conseguir la financiación para el largometraje, en la producción, ya que no es solamente un largometraje convencional, sino que va a ser un proyecto transmedia que va a implicar no solamente una película, sino otro tipo de contenidos audiovisuales alrededor de la película también, una serie para móvil, varios textos impresos, audios, un videojuego, y también y sobre todo en la distribución, ya que la vamos a hacer dándole un poco una vuelta a lo que es el modelo tradicional y haciendo un modelo mucho más pro usuario y estrenando la película, digamos, dándole al espectador la oportunidad de elegir cuándo, cómo y dónde verla. Por eso vamos a estrenar la película el mismo día en internet, televisión, DVD y cines, y en internet de forma gratuita y en alta definición para que cualquier usuario pueda verla, y no solo verla sino también compartirla, ya que todo el material tiene una licencia de Creative Commons que permite que cualquiera pues la pueda copiar, distribuir, dar, pasársela a sus amigos, ponerla en su blog, etcétera. Y lo que estamos buscando con esto un poco es cambiar un poco la manera en que hasta ahora se entendía la manera de producir y de ver cine, y cambiarlo de una manera en que sea mucho más, como decía antes, mucho más pro usuario, ¿no? Generar una experiencia más que solamente una película. Muy bien, le comentamos a los oyentes que es una película de ciencia ficción. Se puede ver el proyecto desde la página web elcosmonauta.es, y si te parece podemos profundizar un poco en esos tres aspectos principales. El de la financiación es lo que se llama el crowdfunding, ¿no? La financiación de la multitud o algo así, ¿no? Es un concepto... El crowdfunding es una cosa que se está poniendo de moda, se ha puesto de moda en los últimos años y es todo gracias a internet, porque es mucho más sencillo poder llegar a una comunidad de gente mucho mayor, y básicamente pues consiste en que en lugar de ir por la vía tradicional, que sería que poquitas personas pusiesen mucho dinero para financiar un proyecto, el crowdfunding lo hace al revés, ¿no? Busca a mucha gente que ponga una pequeña cantidad para poder hacer realidad pues la producción de un disco, o la edición de un libro, o en este caso una película, ¿no? En nuestro caso específicamente, nuestro presupuesto es bastante grande, ya que es un largometraje, entonces el crowdfunding va a cubrir una pequeña parte de la financiación. Pero sobre todo lo más importante, lo que nos ha permitido durante todo este año que llevamos lanzando el proyecto, es generar una comunidad de gente, de fans y de productores. Tenemos ya 2.100 productores, 2.100 personas que han invertido una media de 12,5 euros, que es casi el doble de una entrada de cine, y que apoyan la película y que están ahí, y que cada vez que hacemos cualquier movimiento pues lo cuentan en sus blogs, en sus redes sociales, y al fin de cuentas tenemos ya una cantidad enorme de espectadores que sabemos que van a ir a ver nuestra película, incluso aunque no hemos rodado todavía un solo fotograma, ¿no? Entonces, lo más poderoso del crowdfunding es eso, es esa comunidad que se genera antes y que a nosotros nos permite después, pues sabiendo que tenemos 20 o 30 mil fans que nos apoyan, poder ir a negociar pues con distribuidoras, con televisiones, con inversores, y generar mucho más ruido de lo que se haría normalmente con una película independiente, ¿no? Lo mínimo son 2 euros, creo, y yo cuando colgué en Facebook ayer que iba a tener una entrevista contigo, un amigo mío me comentaba que él también es productor de esa película, él está en Madrid, o sea que sí que hay bastante gente que se está enterando de este tema, y bueno, aquí pretendemos un poco difundirlo un poco más, pero ustedes han salido en muchos medios ya de comunicación, ni mucho menos le vamos a descubrir a nadie esto tampoco. Bueno, pero es genial siempre poder, seguro que llegamos a alguien que todavía no nos conoce o que todavía no se ha animado a convertirse en productor y participar, ¿no? Eso es genial. Es un poco, esto es un poco lo bonito de este proyecto, ¿no? Que tiene un montón de cosas muy innovadoras y muy muy tentadoras para un montón de gente, y está siendo muy fácil comunicarlo, la gente lo está entendiendo súper bien y estamos consiguiendo muchísima, muchísima difusión, como tú dices, en medios y en internet, y está siendo fantástico, ¿no? Porque al final de cuentas estamos desarrollando un proyecto que normalmente lo haríamos solos, y aquí lo estamos pudiendo hacer con un montón de gente que nos acoge, que nos ayuda, que nos empuja y que hace el camino con nosotros, ¿no? Y eso es, yo creo, es lo más potente. El segundo punto innovador que mencionabas era la producción en sí. Todavía no han empezado a rodar, ¿no? No hemos empezado. Todavía estamos buscando financiación. Ahora, justo dentro de aproximadamente un mes, vamos a hacer público nuestro plan de negocio que llevamos 7 meses desarrollando. Que, como te digo, va a ser una pequeña revolución, porque plantea una estructura como muy circular y muy cerrada de cómo financiar, producir y distribuir un largometraje de nuevas formas. y esperamos que gracias a este nuevo plan de negocio que presentamos, pues podamos conseguir el resto de la financiación para rodar. Pero sí tienen claro esos otros contenidos que van a aparecer. Por ejemplo, tienen unos videoclip teaser, ¿no? Un poco de adelanto colgado en la web, pero que son imágenes que no van a salir en la película propiamente dicha, ¿no? Eso fue una experiencia que lanzamos, que la verdad que ha sido un éxito y una experiencia, yo creo, única en la historia del cine español. Nosotros rodamos algunas imágenes de lo que podría ser la película para que la gente se empezase a hacer una idea de, pues, de la estética y de qué tipo de película queríamos hacer. Y lo que hicimos fue colgar todo el material que rodamos bajo una licencia Creative Commons. Rodamos todos los audiovisuales, todas las imágenes, todos los audios, todas las músicas, y propusimos a la gente a través del portal de Outers que remezclasen ese teaser trailer, ¿no?, y que hiciesen su propia versión, y hicimos un concurso para premiar a los mejores. Y hemos conseguido que haya, creo que son, lo cerramos antes de ayer el concurso, creo que hemos recibido hasta 80 remezclas diferentes de 80 personas de todo el mundo que han hecho su propia versión de nuestro trailer. Y como digo, esto es algo que creo que es único en la historia del cine español, porque nunca había habido tanta participación proactiva, ¿no?, a la hora de participar en un proyecto así. Y en todo el mundo participó gente entonces, ¿no? Sí, ha habido gente de todo el mundo. Eso lo hace posible el uso de las licencias Creative Commons, ¿verdad? ¿Cómo se decidieron a apostar por ellas? Bueno, pues para nosotros la verdad que, o sea, hemos sido siempre muy fan del Creative Commons desde que nació, lo hemos utilizado en todos nuestros trabajos como productora y en nuestros cortos y demás, y era algo como muy natural. O sea, nosotros realmente hemos nacido y vivido en internet y utilizamos siempre materiales y nos gusta tomar cosas de aquí y de allí, y es una cosa como muy natural el poder reutilizar los materiales y poder distribuirlos y poder compartirlos en P2P y demás. Entonces era algo como ya digo, como muy natural, y que además nos aportaba dos cosas súper importantes. Una era esto que digo del ejemplo del tráiler, ¿no? El poder darle a la comunidad la oportunidad de participar creativamente, no opinando directamente sobre la película. O sea, no les vamos a preguntar si quieren que el malo muera o no, pero sí que pueden generar contenidos alrededor de la idea original o de las cosas que vamos generando, y muchas de esas cosas luego nosotros las estamos utilizando. Yo, por ejemplo, terminé de escribir el guión hace un par de meses y utilicé para el guión frases y ideas de poemas y de escritos que habían hecho fans de la película y que los habían colgado en internet. Entonces al final acaba generando una serie de sinergias creativas súper potentes, de las cuales todo el mundo se aprovecha de una idea común, ¿no? Y por otro lado nos permite una cosa súper importante, que es lo que te decía antes, ¿no?, la distribución, el poder llegar a una cantidad de gente mucho mayor. Nuestra teoría siempre decimos, ¿no?, si esto fuese una peli independiente pequeñita, tal y como es, y la distribuyésemos por un medio convencional, a lo mejor podríamos llegar, pues no sé, a 500, 600 personas que la fuesen a ver a una sala y que quizá después la viesen en televisión. Gracias a internet podemos llegar a una audiencia casi limitada, ¿no? Podemos llegar a 1 millón, a 10 millones de personas que decidan ver la película, que se la pasen a sus amigos, que la compartan, y de todo eso, evidentemente, cuando tienes una audiencia mucho mayor, es mucho más sencillo animar a la gente a participar, a comprar el DVD o a cualquier otra cosa, y al final los beneficios acaban siendo mucho mayores, ¿no? Vale, me surgen dos cuestiones ahí. Una, que ustedes quieren explotar comercialmente la película de todas formas, porque evidentemente es un producto creativo, pero vamos, buscando todo tipo de vías alternativas y fomentando la participación. Y dos, que al final internet no tiene por qué acabar con el cine, ni con la música, ni con nada, ¿no? No, absolutamente. Yo creo que todo lo contrario. Es como digo, es una plataforma para poder llegar a muchísima más gente, y luego, bueno, pues está en cada uno el generar un modelo de negocio viable que monetarice, digamos, todo eso que está creando y esa audiencia que está acercando. En nuestro caso, pues se compone de muchas cosas innovadoras. La distribución se podrá ver en el plan este negocio que te decía que la que sacaremos dentro de poco, pero implica pues invitar a la gente a fiestas. Estamos organizando fiestas, estamos organizando eventos, habrá eventos presenciales en el estreno en salas. La gente podrá pues consumir contenidos para el móvil, para diferentes tipos de plataformas, y a fin de cuentas lo que nosotros proponemos es algo tan básico como, si la copia digital no tiene ningún coste, y por eso es que todo el mundo copia y pasa los contenidos y los comparte, y eso es maravilloso porque internet lo permite, lo que hay que hacer es buscar algo que no sea reproducible, ¿no? Algo que sea único, que no se pueda copiar, y ahí es donde está el modelo de negocio, es donde cada uno tiene que innovar y ser listo a la hora de crear esto. Y nosotros lo que pretendemos pues es poder crear una película que podamos compartir con todo el mundo, que todos los usuarios tengan todo el poder para poder utilizarla, para poder compartirla, para poder verla sin ningún tipo de coste, y después, evidentemente, buscar hacer un negocio no por enriquecernos mucho, sino para poder pagarle a nuestros financieros, pagarle a la gente que ha participado en el proyecto y hacer de esto algo rentable. O sea, lo que nosotros proponemos es eso, ¿no? Es un modelo que podría funcionar con cualquier tipo de película y que pretende ser un modelo económicamente viable, pero dándole absolutamente todo el poder a los usuarios, ¿no? Dándoles la película gratis, pudiendo distribuirla, pudiendo remezclarla, etcétera. Es una vuelta de tuerca, entiendo yo, porque además el cine alternativo le ha dado la espalda al merchandising tradicionalmente, ¿no? Claro, o sea, nosotros no sé si somos los primeros, pero sí te podría decir que somos de los primeros proyectos tan independientes que se animan a de repente hacer eso, un videojuego o hacer productos de merchandising o hacer cosas que al final, a fin de cuentas, a la gente lo que le gusta es sentirse único, ¿no? Y a todos nos gusta pues tener en nuestra estantería un detallito de la peli de la que somos fans o del cantante del que somos fans y poder tener esa pequeña cosa que nos hace diferentes, ¿no? Y que no, yo nunca he entendido muy bien por qué las pelis independientes siempre lo han dejado de lado, ¿no? Se han centrado en la película solamente. Nosotros, evidentemente, la película es lo principal, es lo que más nos importa, pero alrededor de la película hay un universo entero por explorar. Y bueno, no queremos destripar nada, pero se puede contar que la película es la historia de un astronauta ruso, ¿no? Sí, es la historia de un cosmonauta. La película, digamos que el trasfondo sería la historia de la carrera espacial, que va aproximadamente de los años de principios de los 60 a mediados de los 70, y contado un poco desde la perspectiva de los rusos, ¿no? Que es algo que nunca se había hecho. Es históricamente muy muy concisa y muy precisa, y ese sería el trasfondo para una historia que al final es una historia de tres amigos, un cosmonauta, su mejor amigo y una chica que está ahí entre medias de los dos, y es un poco la historia pues de este triángulo amoroso no resuelto, en el que al final la ciencia ficción es una excusa para contar una historia de personajes, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Y todo eso remite y está admitido por ustedes a la ciencia ficción rusa de Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Sí, Tarkovsky evidentemente es una de las referencias principales, no solo Tarkovsky, también pues el cine de Wong Kar-wai, de Gus Van Sant, de cineastas que nos gustan en general y que hacen un poco eso, ¿no? Utilizar la ciencia ficción, la buena ciencia ficción para nosotros es la que se utiliza como excusa para contar una historia humana, ¿no? Stanislaw Lem o cualquiera de los grandes escritores también lo hacían y pretendemos eso, que no sea una película con grandes explosiones ni grandes naves en el espacio, sino una película más pequeñita de personajes que aún así están ambientada evidentemente en el espacio, ¿no? Tiene gran parte en el espacio. Y bueno, ya un par de cosas para terminar. Han conseguido un apoyo de las instituciones bastante importante. Contaban por ahí en la página web que simplemente fue tener el arrojo de contarles el proyecto y en la mayor parte de casos les hicieron caso, ¿no? Sí, eso además tuvimos muy claro desde el principio que era la manera de poder construir un entramado más grande, ¿no? Entonces, desde muy al comienzo del proyecto empezamos a contactar con gente a la que creíamos que le podría interesar y a pedir pues su apoyo de la manera en que pudieran, bien fuese con una firma de apoyo, bien con una carta de recomendación o bien con algún otro tipo de apoyo, y la verdad es que la respuesta ha sido súper positiva. Ha habido un montón de instituciones que se han involucrado y que se siguen involucrando, que nos apoyan, que nos invitan a conferencias, que nos permiten hacer las fiestas, que nos permiten un montón de rodar en lugares, un montón de cosas, ¿no? Que nos han ayudado pues a seguir creciendo y a llegar hasta donde estamos hoy y a donde pretendemos llegar. La verdad que ha sido impresionante la acogida que ha tenido el proyecto. Y todo esto, pues, ustedes están constituidos en la productora Riot Cinema, que empezó en 2005, ¿no? Sí, nosotros empezamos, bueno, éramos tres amigos, nos conocimos en la universidad, empezamos a hacer pequeños trabajos juntos y más o menos desde hace un par de años pues ya estamos constituidos como productora. Nos dedicamos sobre todo a hacer publicidad, eso es un poco lo que nos da de comer mientras llevamos proyectos más creativos, y hacemos pues publicidad para internet, comunicación, etcétera. y siempre pues desde un punto de vista también como muy muy enfocado eso en internet, en una comunicación muy muy fresca, muy amigable, muy de comunicarnos con nuestro público y eso es un poco lo que nos hace diferentes, ¿no? Del resto. Pues ya por último, Nicolás, ¿cuándo crees que estará terminada la película? La previsión a día de hoy. Esa es la pregunta del millón. Nosotros siempre luego mandamos a quien se la contamos, luego mandamos a los matones. Nada, en serio, no, la verdad que no, dependerá un poco de cuándo consigamos la financiación, pero tenemos bastante claro que seguramente estará a lo largo de 2011. Podremos estrenarla a lo largo de 2011. Vale, pues estupendo, a ver si la podemos ver y no hay excusa para no verla porque sí se puede ver a través de internet, ¿no? Eso, absolutamente. Y de forma gratuita, o sea que no hay excusa. Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Nicolás. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga, les recordamos a los oyentes la página web de este interesante proyecto, una película con financiación colectiva y licencias Creative Commons, El Cosmonauta, en elcosmonauta.es. Un saludo y muchas gracias. Hasta luego. Ahí hemos escuchado este tema de Trondheim titulado, me preparo para decirlo, Civilizations Kumpel von Mir, algo así. Buen intento en cualquier caso. Después de haber hablado, por supuesto, con Nicolás Alcalá, el director de esa película con producción multitudinaria y bajo licencias Creative Commons, que será El Cosmonauta, pues hemos puesto este tema de Trondheim. Aparece en el EP Zum Abschied de 2008 y editado en la Nel Label Eiroton. Ya la conocemos, apuesta mucho por la calidad dentro de los estilos del folk y la electrónica más contemplativa. El verdadero nombre de Trondheim es Ansgar Seide y viene de la zona de Münster en Alemania. Este músico produce, según nos comentan en la página de Eiroton, electrónica fragmentada con muchas melodías. Creo que es una descripción adecuada. Y melodía tiene lo que viene ahora, pero sobre todo mucho ritmo. Es un tema de Sonnen titulado Herr Bild. Känna lite klöver, få det lite bättre ställt och få det han behöver. Riktade blicken mot kontinenterna i söder, investera lite pengar för att ta vad som blir över. Herre Bildt kunde minnas då det var han som bestämde, så han ringde Fredrik för att kolla vad som hände. Kanske fanns behovet vid kontakt med andra länder, kompetens och yrkesvana var de starka argumenten. Herre Bildt kunde glädjas åt att vara en i pakten, tillbaka till gamla banor, känna lukten utav makten. Skönt att vara tillbaka, falla in i gamla takter, kunna borra efter olja där och kasta något vatten. Herre Bildt är en bildad man, men vad han inte visste, att hans plan faktiskt hade några brister. Intressen i Sudan passar inte en minister. Han skadade sitt rykte, blev debatt och långa tvist. Herre Bildt tyckte inte att han gjorde något fel, av den stora kakan vill han också få en del. De höll honom om ryggen, alla dom i samma led. Bortförklaringar och lugn blev en del av deras spel. Herre Bildt kommer undan för han vet hur man för sig, bildar lite avtal och ser till att ingen hör dig. Har inte råd att bry sig om vem det är som dör mig, så kan jag enkelt stjäla det som inte tillhör mig. Herre Bildt, Herre Bildt, Herre Bildt, Herre Bildt. Somos fieles a nuestra cita con el hip hop, como todos los miércoles, aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Escuchamos música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, como la que hace Sonnen, una formación sueca de hip hop que tiene temas tan molones, entre comillas, como este Herr Bild. Abre el EP Glodande Brother, editado en Bandcamp y que recoge grabaciones de entre 2003 y 2008. Creo que por aquel entonces Sonnen se llamaban Glodander Brother y de ahí el título de este lanzamiento. Hoy día este grupo lo componen Peter Unik Boberg, ese sería uno, luego Carl Sketching Malmer y Johan Tungus Malmer cierra el trío. Vamos ahora con un grupo bastante melodramático, pero que suena muy bien. The Clouds Are Ghosts, las nubes son fantasmas, con su tema Orbitando. Of regret. Eso es lo que se llama un sonido denso, ¿verdad? Son The Clouds Are Ghosts con su tema Orbitando y que aparece en el álbum homónimo del grupo, también disponible desde Bandcamp. The Clouds Are Ghosts son de Austin, Texas, y sus cinco miembros sienten una especial inclinación por el pop sintético de los años 80, es evidente, y de hecho cuatro de ellos tocan en algún momento el sintetizador. Eso explica esa densidad en los sonidos a la que aludí hace un momento. Todo ello bien canalizado, en cualquier caso, hacia un sonido contemporáneo, y por lo visto ya están grabando su segundo disco, han tenido una cierta repercusión en medios estadounidenses, así que puede decirse que van lanzados. Y vamos a reencontrarnos ahora con el artista que protagonizaba el momento bizarro de ayer. Te prometía que Pianica Spirits no siempre es tan raro. Para eso está el tema que viene a continuación. Su título es una combinación de números 091231. この道はまっすぐで、どこまでもまっすぐで、僕の目には確かに君が映ってるはずなのに。 君を見つめる僕の上は暖か。 白くて僕の息は無色でだけど窓に張り付いた寒さを知ってるはずなのに Un poco más asumible este tema de Pianica Spirits 091231, incluido en el EP Cold Cave, Cueva Fría, y de nuevo lo puedes encontrar en Bandcamp. Este era el mismo artista que ya nos ofrecía aquel momento bizarro llamado Keloid Girl y que aquí hemos escuchado en una versión más sosegada, con piano y voces tratadas electrónicamente, pero ni mucho menos tan imperativas como lo que pusimos ayer martes. Seguimos aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estamos con nuestra selección de música electrónica y hip hop, y más hip hop es lo que viene ahora, a cargo de Sleep Steady, este tema con un fondo bastante rockero llamado Ginger. Holy crap! We caught the two fucks, what do you want? All fair with two mics in the air yelling, who goes there? The rebel, the rebellious, the game, I'm winning up selfish. So get it, spit it, everybody, get it, these niggas know I'm held as the greatest nigga that destroyed the mainstream, but maintained the seat for thought so we can change things. Hold up, you dudes think you really just had enough to devour half you MCs and this shit just getting sad as fuck. Goalless to overthrow, powerless, corrupt the souls that seem to grow. The meaningless tears of ignorant crows. So I cut the wings, bring down the fallen era. Now you're dead like Sid, drowning in the sticks of error. I mean, it's better, better, kinda like a rebirth. I rewrote the script, so this is kinda like a rehearse. A hip-hop, and yes, it's you. I bring it back on every track, a matter of fact. Y'all dudes can just relax, yes, I try to change the definition. Hope you listen while I cook the riot up in the chef's kitchen. Ginger, grass is greener on the other side. I add the ginger so we can make it to the side. By the end of the night, there will be an uprise. Realize, realize that you niggas just seem surprised. Bangers being written. Gunshots ringing to the rhythm. Classic bullets cruising everybody that they hitting. You are the virus, wired into the system. We are the workhorse, tired of being written. Gunshots ringing to the rhythm. Classic bullets cruising everybody that they hitting. You are the virus, wired into the system. We are the workhorse, tired of being written. Hoy, por alguna coincidencia, casi todas las canciones que estamos escuchando vienen de la plataforma Bandcamp, pero en fin, allí hay mucha buena música. Todas, menos las dos primeras y la que vamos a poner a continuación. De momento te hablo de lo que acabamos de escuchar, el tema Ginger de Sleep Steady y que aparece en el álbum 2008. Sleep Steady, algo así como Sueño Sereno, podría ser, es un grupo de hip hop de Washington que tiene entre sus miembros a Perry Porter en las rimas y a Khalis Dead al fondo musical. Creo que también hay un tercer miembro que de vez en cuando rapea. Pero este álbum 2008 es más bien el trabajo en solitario de Khalis Dead a lo largo de ese año. Vamos a continuación con el tema que te anunciaba. Está editado en la netlabel Norbu, bastante interesante, un catálogo reducido pero muy selecto, y lo firma Toster. Se llama esta canción Tortoise Evasive Maneuver, maniobra evasiva de la tortuga. La música electrónica para sibaritas es la propuesta de Toaster en este tema Tortoise Evasive Maneuver, incluido en el EP Codename, nombre en clave, y que, como te comentaba antes, forma parte del catálogo de la discográfica virtual Norbu. Vamos acercándonos ya al final en esta edición de Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, a través de internet, y lo hacemos con otra canción de The Clouds Are Ghost, en concreto con la que cerraba su álbum de debut homónimo, y se titula Learning, aprendiendo. But I found solace. Bueno, al cantar eso de goodbye, adiós, the clouds are ghosts, ya casi se han despedido por nosotros. Ese era el tema Learning, aprendiendo, incluido en el álbum homónimo del grupo y que puedes descargarte de forma gratuita y legal desde bandcamp.com. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí tendrás el podcast con el programa para que lo puedas escuchar en cualquier momento, así como enlaces a las canciones que hemos puesto hoy. De esa forma te las podrás descargar sin ningún problema. Y por último, enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter del programa Intangible 23, moviéndose por internet, hacemos lo que podemos. Así que nada, hasta mañana. Tendremos una entrevista con el dibujante y músico Paco Alcázar. Seguramente conoce su faceta gráfica, pero la música te va a sorprender. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.